Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Hoy el sol está muy bonito, está muy agradable, aunque sí está frío, pues desde adentro pareciera como que no estamos nada para nada en invierno. Aunque ahorita estoy viendo también que algunos estados del sur de Estados Unidos se preparan para otra tormenta invernal. Dicen que caerá tanta nieve como en un año, así que hay que estar preparados, las personas que tienen familiares y que tal vez no se han dado cuenta. Yo me imagino que pues en las noticias las están informando, pero pues hay gente que pues está trabajando y no se entera mucho, ¿verdad? Así que si ustedes tienen familiares al sur de Estados Unidos, pues para que les avisen, ¿ok? Que se preparan para otra tormenta invernal en la que va a caer muchísima nieve, como si hubiese caído todo un año. Y bueno, pues esta tormenta se extendería desde Dallas, Texas, hasta Nashville, en Tennessee, antes de que se vaya hacia el noroeste. Y indican que la tormenta llegará a Texas el día martes y va a permanecer allí hasta el día jueves. Y los residentes de cada uno de los estados deben de prepararse para la nieve, el aguanieve, la lluvia helada y la lluvia corriente. También ya AccuWeather ya está indicando que la tormenta que ha comenzado a formarse sobre Denver está provocando una gran acumulación de nieve y retrasos en los viajes. No está claro con qué rapidez se formará la tormenta y ganará fuerza, pero pues al parecer ahí va a estar. Aquí lo que yo estoy viendo, las áreas afectadas es Dallas, El Paso y Houston. Y todo lo que es Kansas City, Chicago, Memphis, parte de Denver y Charlotte, va a estar haciendo bastante frío y bastante viento en Charlotte, entre New York y Charlotte. Entonces Miami también va a llegar un poquito ahí del frío. Impresionante, ¿no? Y bueno, ahí está, pues a ver qué más les puedo decir, a ver si encuentro aquí de esta tormenta. De Nashville, Lexington, San Luis, que dice aquí Little Rock, Oklahoma City, Dallas, Lubbock, Odessa, Marfa. Por ahí va a ir toda esta tormenta. Y como les digo, acá está haciendo pues el solecito, nos está haciendo creer que estamos en un día soleado bonito, calientito, pero no está. Estamos, si nos cambiamos a grados centígrados, estamos a grados bajo cero. O sea que estamos a 27 grados centígrados, perdón, 27 grados Fahrenheit con cielos soleados. Así que se espera un cielo soleado, pero si está frío. En estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 81% y una visibilidad de 9.9 millas. En estos momentos la temperatura actual es de 27 grados Fahrenheit con cielos soleados. Se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 23, o sea que todavía se espera que las temperaturas mínimas vayan a este. Bueno, yo creo que ya estuvieron, yo pienso que por la madrugada o tal vez cuando desciendan a la medianoche del día de hoy para mañana. Tal vez alcancemos los 23, pero algo me dice que ya lo alcanzamos. Para el día de mañana, viernes 10 de enero, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 31, con cielos mayormente soleados. Para el próximo sábado, pues ya se espera ahí un poco de chubascos ligeros de lluvia y nieve, con temperatura máxima de 37, mínimas de 27. Esto va a comenzar desde la 1 de la mañana a las 7 de la mañana. Después se pasa de las 10 de la mañana a las, bueno, ya va a ser hasta, a ver qué nos está diciendo aquí el sábado, hasta las 9 de la noche. Sábado prácticamente nos va a estar nevando todo el día, nevando y lloviendo. O sea, va a ser más tipo aguanieve por la tarde y por la mañana va a ser más nieve. El día de ayer estaba al revés, ¿verdad? Se esperaba, bueno, no sé si se esperaba, cierto, pero ahora como que es más combinado el agua y la nieve. Había un momento el día de ayer que era más constante la nieve que el agua nieve. Para el día domingo 12 de enero se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 22, con cielos muy nublados. Se espera que de las 3 de la mañana a las 7 de la mañana vaya a estar nevando el próximo domingo. Y el próximo lunes las temperaturas máximas estarán en 34 grados, mínimas de 18, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Creo que esta nieve nos va a llegar por esta tormenta que se va a ir hacia el sur. Entonces, como que nos toca la colita de lo que se empieza a formar, yo pienso, ¿no? No sé, algo me da la impresión. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aprovecha los ofrecimientos que llegan a ti, pero asesórate con expertos antes de tomar decisiones importantes. Hoy es un excelente día para firmas y contratos. Escucha con atención y actúa con prudencia. Para el signo de Tauro, con la luna creciente en tu signo y Mercurio en Capricornio, estás en una etapa de abundancia y prosperidad. Aléjate de personas negativas y únete a quienes te impulsan. Es tiempo de ganar y hacer que las cosas sucedan. Géminis, a partir de las 19:06 horas, la luna estará en tu signo, trayendo 2 días y medio favorables para juntas, eventos, reuniones y celebraciones. Es un momento propicio para comunicarte y pedir lo que necesitas, tanto en lo personal como en lo profesional. Cáncer, la rueda de la fortuna está de tu lado, con una poderosa mente puedes lograr lo que deseas. Hoy y mañana son días mágicos para avanzar en tus metas personales y familiares. Leo, Júpiter, planeta del éxito y la abundancia, te impulsa a romper hábitos y costumbres que limitan tu crecimiento. Es el momento de salir de tu zona de confort y coronar tus sueños con éxito. Virgo, antes de dar un paso importante en negociaciones o compras, analiza todo con detenimiento. Busca asesoría de expertos o familiares para asegurar decisiones acertadas. Libra, estás en un proceso de cambios y renacimientos. la prosperidad está frente a ti, pero evita engancharte con comentarios negativos, enfócate en tus objetivos y avanza con determinación. Escorpión, los movimientos planetarios están a tu favor, ayudándote a materializar sueños y alcanzar la abundancia. Aprovecha las oportunidades de compras, ventas y negociaciones. Sagitario, tienes la energía, la inteligencia y las herramientas necesarias para triunfar. No permitas que los comentarios de otros frenen tus avances. Este es tu momento para cosechar los frutos de los que has sembrado. Capricornio, tu mente mágica está creando la realidad que deseas. Hoy y mañana son días claves para aprovechar oportunidades y avanzar con rapidez. Mercurio en tu signo refuerza tu fuerza y tu capacidad. Acuario, si hoy presentas planes o propuestas, serán escuchadas y aceptadas. Además, recibirás noticias positivas relacionadas con trámites o acuerdos pendientes desde hace años atrás. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La buena fortuna y la prosperidad están a tu alcance. Es tiempo de actuar con confianza y atraer todo lo que desees. Este día favorece las firmas, contratos y formalizaciones en el amor y en la vida profesional. De la mañana con 3 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Watch out for this.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de un robot revolucionario que está a un sorprendente precio bajo. No sé si lo dije al revés, ¿verdad? Pero bueno, está a un precio sorprendentemente bajo. Se trata de un robot humanoide que no solo limpia y cocina, sino que pues también responde a comandos de voz y que ahora está disponible a un precio significativamente inferior a los de sus competidores. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Vamos a ver a qué se debe que esté más barato y que pueda hacer varias cosas. El G1 o el G1, desarrollado por Unitree, está marcando un antes y un después en la robótica doméstica. Este robot humanoide presentado en CES 2025 integra funciones avanzadas como limpieza, preparación de desayunos y navegación autónoma. Está equipado con tecnología de visión 3D, LIDAR y cámaras RealSense y puede desplazarse con precisión a velocidades de hasta 7 kilómetros por hora, gestionado por un sistema de 23 grados de libertad y una batería de 9000 mAh que ofrece 2 horas de autonomía. El G1 no solo sorprende por sus capacidades, sino que también es por su costo, que es hasta 10 veces menor que el de otros robots humanoides en el mercado. El impacto de Unitree no se limita al G1, la empresa también ha desarrollado el GO2 que es un robot cuadrúpedo diseñado para inspecciones industriales y rescates. Y este modelo, con un precio de $1,600, es una alternativa asequible al Spot de Boston Dynamics, que cuesta más de $74,500. ¡Wow! El Geo-2 utiliza un sistema de radar 3D para navegación autónoma y comunicación en situaciones de emergencias, lo que lo convierte en una herramienta versátil y eficiente. Y estas innovaciones respaldan la predicción del CEO de NVIDIA sobre el futuro dominio de la robótica como una de las industrias tecnológicas más grandes. Unity está impulsando la aceptación de robots en la vida diaria con desarrollos como el conjunto de datos de movimientos de baile para el G1, siguiendo la tendencia popularizada por Boston Dynamics con 1,30 metros de altura y 35 kilogramos de peso. El G1 ofrece interacciones naturales gracias a su CPU de 8 núcleos, micrófonos con cancelación de ruido y altavoces estéreo. Y pues la alianza estratégica con Looking Glass XR como distribuidor oficial fortalece la posición de Unity en el mercado global. ¿Cómo se pronunciará? Unity. Bueno, esta colaboración promete ampliar el alcance de sus productos, haciendo que soluciones robóticas avanzadas sean accesibles para más personas. Y pues con precios accesibles y capacidades avanzadas, Unity está transformando el panorama de la robótica. Innovaciones como el G1 o el Geo-2 no solo redefinen lo que los robots pueden hacer, sino que también abren la puerta a su integración en la vida cotidiana, y esta democratización tecnológica marca el inicio de una nueva era en la que los robots serán aliados indispensables en el hogar y más allá. Pues qué padre, pero no nos dijo aquí el precio, nos dijo del robot cuadrúpedo, ¿no? ¿O será que es el mismo? El mismo precio. Si es el mismo precio. Bueno, también es este. Pues a lo mejor sí es el precio. Como que no me quedó muy claro si $1,600 es este robot o del cuadrúpedo. Ahorita voy a investigar esto. Ok, bueno, esta es una de las presentaciones de China en esta feria del CES. Y ahora ya traigo más información, no nada más imágenes, ya con más descripciones de lo que se va a ver, o de lo que se está viendo más bien en el CES 2025 de Las Vegas. Así que vamos a ver otras cosas, otras innovaciones que trae Gizmodo de esta feria, ¿no? Entonces, vamos con lo primero, que con la televisión de Panasonic, que regresa a Estados Unidos con TVs OLED y LED. Y a fines de año pasado, Panasonic declaró que finalmente regresaba al mercado de Estados Unidos con sus TVs. Y sus primeros pasos fueron con solo 3 modelos mini LED. Panasonic amplía esa oferta con cantidad de nuevos modelos OLED y LED a mejor precio. El producto estrella es el Tandem OLED Z95B, que promete brillo mejorado gracias a los paneles OLED en capas. En persona se ven los negros y colores profundos que son típicos de estas pantallas. Las TVs tienen nuevo diseño trasero con subwoofers atrás que tan buen audio producía en el producto estrella del año pasado. Y Joel y Ellie de The Last of Us custodian el puesto de Sony. En el Hall Central del Centro de Convenciones de Las Vegas, la fila más larga era para el puesto de Sony, pero no porque la gente quisiera ver un auto, una consola de juegos o una TV sofisticada, sino para tomarse fotos con dos cosplayers vestidos como Joel y Ellie del videojuego de The Last of Us Y bueno, pues esta cámara también está, hay una cámara de seguridad con inteligencia artificial, Quantum, que marca a las personas de inmediato. Imagínate, estás haciendo tu cámara de seguridad y apareces ahí y te detecta y dice, ah, es una mujer que trae una camisa de tal, de cuadros, un pantalón, etcétera, etcétera, ¿no? Los identifica como personas de interés. La cámara Quantum AI de SK Technologies funciona en tándem con filmación CCTV en vivo. Lee multitudes y al instante destaca cualquier cosa o persona que considere sospechosa y luego envía la alerta a seguridad. Como se trataba de una demo en la expo, quien pasara por allí llamaba la atención de la inteligencia artificial. No es perfecta porque la marca dos veces como un hombre, por ejemplo aquí, a una persona de Gizmodo, lo marcó dos veces como un hombre con saco estampado de leopardo y también lo marcó como un hombre con máscara negra conduciendo un scooter. Y no traía ni máscara la persona, ni traía un scooter, simplemente traía una bolsa, ¿no? Entonces, yo creo que pues deberían, ahí les falló, entonces deberían de arreglar esos detallitos. También está una nueva lavadora secadora al estilo de los 70s de Hisense. Es una lavadora para hormigas. El electrodoméstico de miniatura de Hisense parece hacerlo todo, al menos para las cargas pequeñas de ropa delicada. Y la mini lavadora secadora Luxcare usa micro burbujas para un lavado más suave y no podrás cargar toda tu ropa sucia, pero sirve para ciclos completos de lavado y secado de menos de 80 minutos si lavas prendas íntimas y delicadas, y además te ahorrará tiempo, lo que te ayuda a venderla. Es su estética retro y que está curiosita, está bonita, está bien chiquititita. Y bueno, también está Gimme a Zen, que es una barra de sonido enorme que oculta una pantalla de 2 metros. La Gimme a Zen es una pantalla ALR, rechazo de luz ambiente, y una barra de sonido 2 en 1. Dentro de la enorme barra de sonido hay una pantalla motorizada que se eleva. En una demo privada de CES 2025, Gimme le dijo a Gizmodo que si este producto tuviera éxito en el mercado, lo más probable es que se venda junto al proyector 4K Aura 2. Y se puede ajustar el tamaño de la pantalla, aunque es un prototipo, la hacen seguramente, pues les interesará a quienes prefieren ver películas en pantallas gigantes sin ocupar mucho espacio en la sala. Y las nuevas gafas AR de X-Real. Bueno, pues esta feria de CES 2025 está inundada de gafas inteligentes y aquí se destaca X-Real, compañía que ha estado hace tiempo ya en el mercado de gafas de realidad aumentada y presentó gafas One Pro AR. En realidad, el dispositivo es un monitor para la mayoría de los dispositivos móviles o PCs, pero pues a diferencia de otras gafas, los marcos permiten que veas tu contenido en pantalla ultra wide, extra ancha, algo similar a lo que ofrece Apple Vision Pro o Meta Quest. Y bueno, tiene buena resolución, aunque es difícil leer texto pequeño sin entrecerrar los ojos. Y también tienen controles para cambiar el tamaño de las ventanas que ves en AR. Y puedes también ajustar una ventana espejo. Y también está el sedán Afela de Honda y Sony. Okay, Honda y Sony producen en conjunto los sedanes Afela One y Afela One Signature, que están disponibles oficialmente en preventa en California. Un vehículo eléctrico con capacidad autónoma de nivel 2 y al menos 480 kilómetros. El Afela One comienza en $89,000 y el Afela One Signature en $102,900. ¿Cómo la ven? Baratico, baratico, ¿no? Baratico no. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre alimentos que aumentan la producción de serotonina y que mejoran nuestro estado de ánimo. Sobre todo ahorita que estamos en estas fechas en las que en muchas partes está todo gris, por lo menos aquí en Utah, a partir de las 5 de la tarde ya está gris, cuando está nublado pues todo se ve de color gris, es un poco deprimente y para la gente que pues tiene problemas de depresión pues será genial, ¿verdad? Que incluyan estos alimentos para que produzcan más serotonina y pues el estado de ánimo aumente. La serotonina, también conocida como la hormona de la felicidad, es un neurotransmisor que básicamente opera como una sustancia química que transmite señales en el cerebro. Y esta se produce principalmente en el sistema nervioso central y en el intestino. Y tiene varias funciones importantes en el cuerpo humano, entre la que destaca la regulación del estado de ánimo. De acuerdo con un artículo especializado publicado por Cian Psiquiatras, la serotonina es la encargada de mantener la sensación de bienestar y felicidad en el cuerpo y a su vez ayuda a regular los ciclos del sueño, influenciando el sueño REM y la calidad del mismo y también el movimiento intestinal y la digestión. Dicho de otra manera, es un neurotransmisor que tiene el poderoso deber de mantener el bienestar físico y emocional de las personas. Su producción y liberación en el organismo es posible gracias a una dieta saludable, la exposición solar, la actividad física, entre otras acciones. Pero las más importantes de todas es a través de los alimentos. Y bueno, ¿cómo se va a producir la serotonina a través de nuestra alimentación? Según un artículo publicado por Cien Psiquiatras, es un hecho de que todas las personas necesitan serotonina, todos necesitamos, pero esta no se obtiene directamente de los alimentos. En cambio, se consume los precursores que ayudan con la producción y de esta manera el cuerpo puede obtener los beneficios. La serotonina se sintetiza a partir del triptófano, que es un aminoácido esencial que se encuentra en ciertos alimentos y que debe pasar por el proceso de conversión y almacenamiento. Y el primer paso comienza una vez que se ingiere el aminoácido, cuando este es convertido en 5-hidroxitriptófano, que es el 5-HTP, por la acción de una enzima, y luego el 5-HTP se convierte en serotonina mediante otra enzima. Posteriormente, cuando el organismo produce la serotonina, esta se almacena en las neuronas del sistema nervioso central y en las células del intestino, donde se desempeña en funciones diversas. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que ayudan con esta producción? En el número uno se encuentra el queso. El queso no solo es un alimento delicioso, sino que también es una excelente fuente de triptófano. Tal como señala el artículo de Cian Psiquiatras, el queso cheddar y el gouda son particularmente ricas en este compuesto. Además, son alimentos que contienen calcio que pueden influir en la liberación de neurotransmisores. Por supuesto, es fundamental consumirlo con moderación y bajo porciones específicas de acuerdo a las dietas individuales. La carne magra se encuentra en el número 2. Otros grandes alimentos que ayudan con la producción de serotonina son las carnes magras, como el pollo y el pavo, y además de esto son ricas en proteínas de alta calidad, el hierro y zinc, nutrientes que también apoyan la salud cerebral. Incluir estas carnes en tu dieta puede ser una forma deliciosa de elevar tu ánimo y fortalecer tu salud. También están los frutos secos, como las nueces y las almendras, y no solo son snacks nutritivos, sino que también son ricos en triptófano y ácidos grasos de omega 3. Estos últimos son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y beneficiosas para la salud del cerebro, por lo que consumir un puñado de frutos secos al día puede ayudar a regular el estado de ánimo, además de proporcionar antioxidantes y fibra. También está el pescado, especialmente las variedades grasas como el salmón, la trucha y las sardinas, que es una excelente fuente de ácidos grasos omega 3 y triptófano. Y adicionalmente este tipo de alimentos contienen vitamina D, que también juega un papel importante en la producción de la serotonina. Y por último, las legumbres que no pueden faltar, como los garbanzos, como los frijoles, las lentejas, que son una fuente rica de proteínas y carbohidratos complejos, así como el triptófano. Y su contenido en fibra también ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede influir positivamente en el estado de ánimo. Incorporar estos 5 tipos de alimentos en tu dieta puede ser una forma efectiva y deliciosa de favorecer la producción de serotonina en el cuerpo. Y un enfoque equilibrado y consciente hacia la alimentación, pues no solo contribuye a una mejor salud física, sino que también juega un papel fundamental en el bienestar emocional. Así que ya tienen ahí legumbres, pescados, frutos secos, carne magra y queso. Son los alimentos que ayudan con la producción de serotonina. Y aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Miui, que es WWMUI. Y fue una historia de Marianne y Fel Salazar. Marianne y Fel Salazar. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a irnos directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 49 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 31, la visión final del libro Un Curso de Milagros.